11 de la mañana, 38 minutos. Tengo el gusto de estar con Ricardo Jacobs, alias Richard, alias El Necio. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buen día Martín, buen día Lea y buen día a todos los oyentes de Radio Panamericana. ¿Cómo anda todo? Bárbaro, en este día de primavera hermoso, la verdad que estamos muy bien. Muy bien, bueno, arrancamos entonces cachando la agenda de las efemérides. Así es, vamos a ver la efeméride de esta semana. Bueno, en el día de ayer, el 24 de septiembre, se conmemoró un nuevo aniversario de la Batalla de Tucumán. Ajá. El 24 de septiembre de 1812. Bien, a mí se me mezclan un poco esas, las de... Hay una que pierde, una que gana Belgrano, ¿la de Tucumán? No, la de Tucumán la gana. La gana, bien, ahí está. Y después gana en Salta también. Perfecto, ahí está. Sí. Disculpe, la brutalidad, pero algunas se mezclan. No, y esta es prácticamente la primera... Como que él va subiendo hasta que pierde y tiene que bajar. Es la primera batalla que se gana después de la Revolución de Mayo, okay. Porque fue en 1812, así que... Al toque. Ahí nomás. Uh-huh. Y lo más importante de esta batalla es que aseguró la frontera norte de la claro, joven estableció nación. Que por lo menos de ahí. Claro, hasta ahí podían llegar. Bien. Bueno, ante el avance de las tropas realistas provenientes del Alto Perú, al mando de Pío Tristán, Belgrano ordena retirarse de Jujuy. Ejército y población, lo que se llamó el éxodo jujeño. El éxodo. Y en esta fecha presenta batalla en Tucumán, venciendo las fuerzas patriotas. Lo que se rescató en esa es digno de destacar, lo que quedó para el Ejército Nacional: 3 banderas, 17 jefes y oficiales prisioneros, 481 muertos, 114 heridos, 2.776 prisioneros. Estas fueron las bajas españolas. Ajá. Los prisioneros fueron liberados luego de obligarlo a jurar que no volverían a empuñar las armas contra la revolución. Mira el gesto. Mira. De Belgrano, ¿no? La fe, la buena fe. Y incluso en contra de lo que le mandaban desde Buenos Aires, que haga. Que le decían, amasíjenlo. Mátenlo a todos. Bueno, y fue algo muy bueno lo que hizo, porque todos esos soldados, muchos de ellos, después cuando volvían a Perú, al Alto Perú, tiraban mejor onda a favor del ejército patriota y de la Revolución de Mayo. Bien. También 2.188 fusiles y 200 espadas. Bueno, victoria total del ejército de la joven nación. Hasta Pío Tristán, el jefe, fue hecho prisionero. Uh-huh. Muy bien. Un exitazo, digamos. Un exitazo, sí, un triunfo bárbaro. Al poco tiempo, después, al otro año, viene la batalla de Salta, que también la gana Belgrano. Bien. Muy bien. Bueno, vamos hacia la columna. Espere que subo la cortina. Esto es... Bueno, después del recuerdo histórico, patriótico, nos metemos con otra que vi que ya tenés patriótica, que es el tema educación. ¿Es así? Exactamente. Vamos a hablar de la educación pública, un tema que pienso que debe ser fundamental, importante, para lograr la inclusión social en la Argentina. Claro que sí. Así que, en primer lugar, vamos a dividirla en dos partes. Por un lado, vamos a analizar lo que se hizo entre el año 2003 y el año 2015 para ver hacia dónde estaba encaminado toda la política educativa y los objetivos que se lograron, los logros y lo que quedó pendiente también. Uh-huh. Así que, para empezar, vamos a dar lectura a un trabajo de Juan Carlos Tedesco, que fue ex ministro de Educación de la Nación. Uh-huh. Bueno, vamos hacia eso. Dice así, perdemos la atención un poquito porque los datos son muy interesantes. La Argentina atravesó, durante la primera década de los 2000, un momento de significativo progreso en su política educativa. El crecimiento económico que caracterizó particularmente el periodo 2003-2008 estuvo asociado a una fuerte voluntad política para modificar el marco regulatorio de la educación, así como para mejorar las condiciones materiales en las cuales se desarrolla el proceso de enseñanza y aprendizaje. Entre 2003 y 2006 se sancionaron la Ley 26.058 de Educación Técnico-Profesional, la Ley 26.075 de Financiamiento Educativo, la Ley Nacional 26.150 de Educación Sexual Integral y, por último, la Ley 26.606 Nacional de Educación, que reemplazó a la Ley Federal de Educación de los años 90. Aquella re polémica. Exactamente. Desde el punto de vista político, estas leyes definen a la educación como un bien público y un derecho cuyo cumplimiento el Estado debe garantizar. Entre sus disposiciones más importantes se encuentran la determinación de un mínimo de inversión de un 6% del Producto Bruto Interno en educación, la creación del Instituto Nacional de Formación Docente, la unificación de la estructura del sistema educativo, la ampliación de la jornada escolar, el establecimiento de la obligatoriedad del nivel secundario y de la educación inicial a partir de los 45 días para el Estado, el aumento del porcentaje del Producto Bruto Interno destinado a educación, asociado al incremento del tamaño del Producto Bruto, permitió asignar recursos a actores y factores que habían sufrido un fuerte deterioro en las décadas anteriores. En este sentido, el principal destino del incremento de la inversión en educación fue el salario docente, que en promedio se elevó un 665% entre el 2003 y el 2012. El análisis de la inversión de recursos en salario docente debe considerar que no solo aumentó el sueldo que percibe cada persona, sino también el conjunto de la masa salarial, ya que la expansión de la matrícula en todos los niveles y la inversión en programas de extensión de la jornada escolar requirieron el reclutamiento de nuevo personal. Según la información disponible, el número de docentes pasó de 518.021 en 2003 a 707.580 en 2014. Además de inversión en personal, el otro rubro importante en el destino de los recursos financieros fue la mejora de la infraestructura y el equipamiento de las escuelas. Con respecto a la infraestructura, en el periodo 2003-2015 se construyeron 2.128 escuelas y 527 estaban en proceso de construcción al finalizar el segundo mandato de Cristina Fernández. El nivel preprimario y el universitario fueron prioritarios según datos oficiales. En 2013 se registraron 234 obras terminadas en universidades, 62 en ejecución y 66 en proceso de licitación. En cuanto al nivel inicial, entre 2001 y 2013 se construyeron 4.213 salas de 3 años y 9.232 salas de 4 años, lo que fue acompañado por designaciones docentes y políticas de equipamiento que incluyeron ludotecas y bibliotecas para niños, docentes y directivos. Con respecto al equipamiento, los programas más importantes estuvieron ligados a universalizar el acceso a las tecnologías de la información y a modernizar los equipos disponibles en las escuelas técnicas. La universalización del acceso a las tecnologías estuvo basada en la aplicación del modelo 1x1, una computadora por alumno, dentro del cual el programa más importante es Conectar Igualdad, cuyo propósito es entregar netbooks a estudiantes secundarios de escuelas públicas, escuelas especiales y a institutos de formación docente. De acuerdo con datos oficiales, desde su creación en 2010 se repartieron más de 5 millones de computadoras en todo el país. En cuanto a la inversión financiera en las escuelas técnicas, se dispuso de un fondo especial creado por la Ley 26.058 que fue utilizado a través de planes de mejora presentados por los propios establecimientos para renovar los equipos disponibles. Complementariamente con la inversión en los aspectos materiales de la oferta educativa, también se destinaron recursos financieros considerables para mejorar las condiciones con las cuales la población escolar accede a los distintos niveles del sistema. En este sentido, una medida destacada fue el establecimiento de la asignación universal por hijo, destinada a familias desempleadas o con trabajo informal. Para recibir la asignación se requiere como contraprestación que los padres presenten un certificado de vacunas y asistencia escolar de sus hijos al día. En esta misma categoría de políticas se encuentra, por ejemplo, el programa Nacer Sumar, que hoy llega a 360.000 embarazadas y niños de 0 a 5 años más vulnerables en todo el país y constituye una base importante sobre la cual diseñar la política de primera infancia. Para la población escolar de los distintos niveles del sistema educativo, se diseñaron e implementaron programas de becas que siempre requirieron fuertes inversiones financieras. Progresar, por ejemplo, es un programa dirigido a jóvenes de 18 a 24 años que no se encuentren trabajando o lo estén haciendo de manera informal o formalmente con ingresos menores a 3 salarios mínimos, vital y móvil, cuyo objetivo es que los beneficiarios finalicen la escolaridad obligatoria, inicien o faciliten la continuidad de una educación superior y realicen experiencias de formación y o prácticas calificantes en ambientes de trabajo. En el nivel universitario se creó el Programa Nacional de Becas Universitarias y el Programa Bicentenario, orientado a jóvenes que se encontrasen estudiando o decidieran estudiar carreras prioritarias para el país. Para quienes no habían logrado finalizar la escuela secundaria, se diseñó el Plan FINES, que brinda una nueva oportunidad con modalidades alternativas al formato tradicional. Muy bien. Bueno. Esa sería la primera parte. Esa sería la primera parte porque, digamos, es hasta dónde se llegó en el 2015. Quedaron algunas cosas pendientes, por ejemplo, la universalización de la escolarización en la primera infancia, mejorar la calidad educativa a nivel primario, garantizar el egreso de la escuela secundaria obligatoria, garantizar el acceso de nuevos sectores sociales a la universidad y revalorizar la función del docente. Esas son algunas de las cositas que todavía no se habían llegado a ejecutar. Yo no puedo discutir punto por punto, pero nada, en estos años y en los años que estuvo el kirchnerismo me tocó estar en la escuela y si bien el docente estuvo contemplado, algo que se toma como un logro, como el tema de las compus, a veces quedaba como medio a mitad de máquina cuando la estructura de la escuela no estaba para eso. Me parece que estuvo bárbaro que los pibes tuvieran una compu, el acceso a la compu, pero faltaba como la otra parte de que esa estructura estuviera para poder completar la idea. Claro, eso claro. Me parece y que bueno, tal vez en los anuncios claro. Queda como rutilante y después en la práctica queda a la mitad. Entonces yo no sé si los otros puntos que dijiste no tienen esa misma condición, que hayan quedado a la mitad. Eso, al estar leyendo un texto que me parece que pertenece a alguien que fue exministro de la misma gestión que está analizando, sí, sí. Por supuesto no tenemos la posibilidad de chequear si eso está del todo a fondo. Bueno, por eso, perfectamente. Posiblemente muchos temas no hubo tiempo o no se llegó a desarrollar todos los objetivos. Sea por las particularidades que fuere, porque claro. Por ahí tal vez lo que estoy comentando implicaba que el gobierno provincial pusiera eso. Entonces digo, pero... darlo como resuelto o como una cosa que se hizo a fondo y que tal vez no, sea por el factor que sea. Lo que pasa que también, fíjate vos, que en algunos aspectos, por ejemplo en el aspecto de los docentes, que siempre uno de los problemas más importantes es el tema del salario docente. Salario, sí. Y bueno, en ese gobierno se implementó la paritaria nacional docente. Exacto. que daba pautas para todo el país. Uh-huh. Y después cada provincia la implementaba a partir de ese monto. Y bueno, este gobierno que asumió la disolvió. La cortó de cuajo. Y bueno, y ahí comenzaron los grandes uh-huh. conflictos que hubo. Exacto. Yo la verdad que he tratado de buscar también un poquito algunos logros o algunas políticas de este último gobierno. Ah, difícil encontrar. Es difícil encontrar. Esperemos que cuando se vayan dejen algo escrito de lo que hicieron en estos aspectos. Todo parece ir, pero recontra mal en este claro. aspecto, si revisamos estos últimos 4 años, por supuesto. De hecho, es como, a ver, hasta con las frases de caer en la educación pública como bandera de esta gestión, después podemos ver que en los hechos materiales, desde el día 1, hay unos recortes de presupuesto infernales. El recorte presupuestario terrible que hubo, bajar al Ministerio de Educación a Secretaría, o sea, hay una serie de señales que te marcan política que realmente Estado, no le interesaba el tema. Y lo que vos decís de caer en la escuela pública, esas manifestaciones del presidente de la Nación o de la gobernadora de Buenos Aires cuando dijo que los pobres no accedan a la universidad. Claro, que no les mientan, como, que no claro, como si fuera un hecho ya irreversible eso. No, lo de ahora, claro. Ni bueno, hablar, Richard, por eso ni mismo. Hablar. Entonces, para hablar del futuro, uh-huh. y ya que las PASO ya no han resuelto un poco el futuro, esa incertidumbre, porque aparentemente todo da para que la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Kirchner se vuelvan a imponer y sea un gobierno. Así que yo quería abocarme un poquito a ver lo que está proponiendo hoy el Frente de Todos, qué es lo que va a llevar adelante en caso de ser gobierno. Uh-huh. En el Frente de Todos, en la plataforma, en la parte educativa, parte de un diagnóstico que es que de los chicos y chicas, de los chicos y chicas menores de 17 años, más de la mitad se encuentran bajo la línea de pobreza. Ajá. Y el 63,4% tiene incumplido los estudios secundarios. Porque lo que nosotros tenemos que analizar, que el tema de la inclusión social va toda junta, la educación con la situación económica, sí, sí, de la familia, los padres, el desempleo, está todo hermanado. Y la educación es algo que es lo que tiene que fortificar eso. Uh-huh. Lo que se busca es la igualdad de oportunidades que permitan el ascenso social para lograr precisamente la inclusión. Para esto hay que revertir el deterioro presupuestario de la inversión educativa, que registra entre 2010 y 2019 una disminución del 30% de la educación en el presupuesto nacional, a la que hay que sumarle la subejecución de partidas, especialmente en el desarrollo de infraestructura educativa. Eso es lo que hablábamos recién. Uh-huh. Después también se propone mejorar el presupuesto destinado a educación digital, extensión de la jornada escolar, educación técnica, formación docente, expansión del nivel inicial, infraestructura y equipamiento, universidades y ciencia y tecnología. Fortalecer el Instituto de Formación Docente, el Instituto Nacional de Formación Tecnológica, el Consejo de Universidades y el Consejo Federal de Educación Nacional. También se propone revertir el actual proceso de reducción de responsabilidad del Estado Nacional en materia educativa. Claro, porque prácticamente el Ministerio de Educación de la Nación ha dejado de intervenir en la parte diagramación de la educativa federal en todo el país. Claro. Han dejado librado a su suerte a las provincias y al criterio de lo que se va haciendo ahí, lo cual crea mucha desigualdad entre las distintas provincias. Sí. Y si querés una palabra más gentil, diversidad, pero tendría que haber como un parámetro, después que cada provincia juegue para los costados. Exactamente, no, el Estado Nacional no se puede retirar de esos aspectos. Después también se propone articular la educación con políticas públicas orientadas a garantizar derechos a la salud, a la alimentación, al empleo, al hábitat. Universalizar todos los niveles obligatorios. Estas leyes que acabamos de mencionar designa ya obligatorio, ya estaba la primaria obligatoria, pero se aprobó el secundario obligatorio. Bueno, el tema es que es obligatorio, pero en la práctica tiene que llegar a todos. Claro, hay que hacer un control de que se esté cumpliendo. Exactamente. Uh-huh. Después el mejoramiento de la calidad educativa, promover por políticas que articulen lo educativo con lo laboral. Eso es muy importante, sobre todo mucho en la parte técnica, el trabajo en conjunto de las empresas con las escuelas. Uh-huh. Para que los chicos ya salgan con una cierta experiencia y una cierta visión de lo que es una industria, por ejemplo. La formación, capacitación y jerarquización del docente. Ampliar el derecho de los jóvenes a la educación universitaria para impulsar el desarrollo de científico y tecnológico de la nación. Uh-huh. Bueno, esas son algunas de las cosas que propone el futuro gobierno. Vamos a es bueno saber todos estos temas para ver qué es lo que le vamos a reclamar y exigir que cumpla el próximo gobierno. Obvio. Porque otra vez gobiernos que vienen a prometer cualquier cosa y hacen todo lo contrario, realmente que no queremos. Así que así como se le da un voto de confianza al próximo gobierno, también pienso de que hay que ver qué es lo que está diciendo que va a hacer y velar en los próximos años que esto se cumpla, ¿no? Porque la cuestión educativa creo que tiene muchísimo que ver, sobre todo con las nuevas generaciones y con el futuro próximo de nuestro chico. No nos olvidemos que el desarrollo que se está dando a nivel tecnológico en el mundo requiere que estemos permanentemente actualizando esos temas, ¿no? Bueno, ya que tiraron algunas puntas dentro de la plataforma, lo que están diciendo que van a hacer, está bueno lo que propones en este tema en particular de educación, que no, pero como decís, incluye todo, abarca todo lo que abarca tiene que ver todo. Con nuestras conflictividades diarias, ¿no? Y también. Fíjate vos que los chicos van a miles de chicos van a comer a la escuela, sí. Y si no comen en la escuela, no comen en la casa. Pero también tomo esto de, bueno, de revisar las propuestas para después seguirles de cerca durante la administración, durante los cuatro años de ejecución, para ver si esto se cumplió. Acá me parece a mí que un factor importante es que el gobierno trabaje muy, muy en comunidad con los docentes. Uh-huh. Me parece que los docentes son los que conocen la situación, los que saben precisamente qué es lo que necesitan los chicos, y no se pueden implementar políticas públicas sin una consulta a la docencia, que es la que va a llevar adelante precisamente estas ideas a la práctica, ¿no? Claro, no puede estar más esa desconexión entre el sindicato docente y un gobierno. No pueden ser enemigos, digamos. Para nada. Bien. Bueno, muy interesante, Richard. Gracias. Y elegiste acá una cosa que yo no conozco de música. ¿De qué se trata esto? Ah, eso viene de España. Ajá. Bueno, no es un tema nuevo, pero te va a gustar, es bastante lindo. Es La Cabra Mecánica con María Jiménez. Ajá. Haciendo La Lista de la Compra. Vamos, gracias, Richard. Nos vemos la semana que gracias viene. A vos y a todos quienes nos escuchan. Chau, chau. Ha pasado Ricardo Jacobs por Panorama. En el mismo folio, la lista de la compra y una canción como un cupón de los ciegos. Rima la soledad con el atún en aceite vegetal y en oferta. Vaya precio sin competencia, una mano pide el cielo, la otra en el cajón del pan. Hay manchas de grasa, de llanto, de tinta, estoy harto de tanto frotar. Tú que eres tan guapa y tan linda, y tú que te mereces, y un príncipe, un dentista, tú te quedas a mi lado, y el mundo me parece más amable, más humano, menos raro. Tú que eres tan guapa y tan linda, y tú que te mereces, y un príncipe, un dentista, tú te quedas a mi lado, y el mundo me parece más amable, más humano, menos raro. Y tú, qué bonito el mar, cuando lo miro a tu lado olvido las pateras. Las mareas negras, los alijos incautados, la playa en donde se dejan morir las ballenas, este infumable plato combinado. Una mano pide al cielo, la otra en el cajón del pan. Hay manchas de grasa, de llanto, de tinta, estoy harta de tanto frotar. Yo que soy tan guapa y artista, yo que me merezco un príncipe, un dentista. Aquí a tu lado, y el mundo me parece más amable, más humano, menos raro. Yo que soy tan guapa y artista, yo que me merezco un príncipe, un dentista, yo. Y yo me quedo aquí a tu lado, y el mundo me parece más amable, más humano, menos raro. Yo que me engañe y me diga que no, siempre estás tú detrás de mi mejor yo. Y aunque no soy pa' ti, que soy pa' contigo. El mundo es tan redondo como el piercing de tu ombligo. La cosa se pone dura sin tu aliento. Siento con amargura que estoy perdiendo la frescura, que se vuelve frío sin tu calor y sin drogadura. Que tú, tú que eres tan guapa y tan lista, y tú que te mereces un príncipe, un dentista, tú te quedas a mi lado.